Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, bienvenidos a otro programa del Margen Sonoro, bienvenidas. Y también, para quienes lo están escuchando en el momento en que sale, a un nuevo año. A un nuevo año. Estamos en el 2023. Entonces, lo que pensamos para este programa y también para el siguiente era, ¿qué tal volver sobre algunos artistas, hacer un recopilatorio, pero de una manera diferente? No vamos a pasar lo mismo. Vamos a poner algunos artistas que estuvieron con temas diferentes. Esa es la propuesta, además de que a partir de ahora, en vez de hacer tres temas que trae tanto Gastón como yo, quien les habla, lo que vamos a hacer es cuatro temas. ¿Cómo te ves, Gastón? Bueno, ¿cómo andás? Yo me... Viste, los bríos del nuevo año me trajeron que me interrumpí en un momento sin saludar. Sin siquiera. Saludar. Entró, sí, abrió la puerta, no saludó y ya dijo... Ah, ya dijo... ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Parece, pero, ¿cómo es este? El Martín Fierro. Martín, digamos, Fierro, ¿no? Pero tal, le surgió... Lo que pasa es que anda con un ánimo bastante acorde con los nuevos tiempos, bueno, en el sentido... Tiempos. Que se reinicia. Novedades, novedades. Sí, reinicio. Siempre que empieza un año hay un resetear un poco, sí, la máquina. Sí, hay un momento en que uno le queda un espacio ahí para pensar, che, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo o no? No, claro. ¿Tenemos algún claro, plancito diferente? Claro. ¿A dónde vamos? ¿Qué querés hacer? Lindo momento para incendiar agendas, sí, pasadas, claro, y generar, no sé, capaz que estos días que vienen voy a andar sin agenda. Y quién te diga que nos encontremos en el margen. Y bueno, vamos a probar, como hemos probado tantas cosas en el margen, a probar un poco visitando de esta forma los temas, con esta agilidad un poco de decir tal cosa. En este caso de hoy, revisitando voces, instrumentos, exacto, pero desde otro lugar y con otros temas. ¿Dónde empezamos la y revisita? Bueno, y también la revisita nos traía las lucecitas que en el momento aparecieron ahí. En este caso, un trío brasileño que, bueno, había surgido por los 60, por ahí, pero que hasta el día de hoy, con distintas formaciones, había empezado básicamente por... Eran hermanos, dos hermanas y un hermano. Era un trío familiar, como se han dado en tantos momentos. Pero eso, solamente eso. El trío se llama Trío Esperanza. Y el Trío Esperanza en aquel momento... probaba en este disco, es un disco muy actual del Trío Esperanza, que trabaja básicamente solamente con sus voces y nada menos que con sus voces. Nada menos. Y después, por supuesto, hay orquestaciones y cosas, pero ellos son las tres voces y las reiteraciones de sus tres voces. En aquel momento hacían una juxtaposición muy interesante, que era Bach con Vinicius de Moraes. Sí, Rancho recuerdo. De las Flores. Rancho de Flores. Precioso. O sea, un hallazgo que tanto intuíamos, que tanto a Juan Sebastián como a Vinicius les hubiera encantado. Les hubiera encantado. Y en este caso es algo así, un clásico como The Beatles, pero interpretado por Trío Esperanza, hasta parece irreconocible el tema. Es Trío Esperanza. Y me gustó el nombre tan simple que tiene el Esperanza, así en portugués, de este trío para comenzar el año. Trío Esperanza interpretando un tema evidentemente de la niñez. Penny Lane. Penny Lane, barrio donde se crió especialmente McCartney. Pero en este caso también la letra está hecha por un poeta, un escritor brasileño, que lo que hizo fue una interpretación de la letra y no una traducción literal. Claro.

como decían los guardas antes, cerrá atrás y vamos. Sí, sí. Cerrá, ¿no? Digo, cerrá, después de escuchar esta... Impresionante. Es un monstruo de tres cabezas, porque se les escucha... Una coordinación... Se les escucha a ellas cada timbre de voz clarito. Una de ellas inclusive canta con un... Que no, un poco lo que decías en algún momento ahora del programa, creo que, no sé si en un momento decías antes del programa... rompiendo reglas en cuanto a que porque tiene una exacto. pronunciación no tan redondita la voz. Exacto. Están las personalidades de las tres. Sí, sí. Y sin embargo, es. Siguen las tradiciones. Como tres bocas en una cara. Sola. Siguen las tradiciones de canto de esas tierras, donde obviamente quienes cantan muchas veces es gente de pueblo que no tiene. Conocimientos claro, académicos. Claro. Un origen popular. Y tiene claro, una forma claro. de cantar muy particular. Y hay toda una impronta de ese sonido que es muy fuerte. Estuve escuchando también cosas de Lituania, por ejemplo, y se ponen a cantar así entre dos o tres, pero aún en un estado de coordinación que es como casi trance. Bueno, y cada una hace cosas diferentes. Y que evidentemente traduce. Una sintonía colectiva, ¿no? Impresionante. O sea, que es en lo social. Originalmente es en lo social, después pasa a ser música. Sí, sí, claro. Y aparte está, lo digo como varón, como totalmente sensual, de una sensualidad. Las voces o sea, que una tienen, mujer es que ta, te derrite por todos lados. Las voces que tienen son realmente impresionantes, es decir, son sí, cautivantes. Son cautivantes, ¿no? Esa es la decir, palabra. Es muy bonito. Porque te dejan escuchar. Atrapado en esa. Es muy bonito de escuchar. Es una cosa que vos decís. Che, no podrían seguir un ratito Black más. Black Sea, o sea, Mar Black Negro, sea Hotel. El Hotel del Mar Negro. El Hotel del Mar Negro. ¿Qué hotel ¿no? ese? Impresionante. Si cantan así. ¿Qué? No, si cantan, si cantan así, nos quedamos sí, no me sacan toda más. La semana. De... No me sacan más, ¿eh? No me sacan más. No. Che, qué bueno. Bueno, excelente noticia. Excelente noticia ahí. Pero bueno, mirá, ¿por dónde vamos? No, realmente me ha dejado... Porque ahora uní cuál era el tema original que habíamos claro. escuchado. Que también era con esas armonías sí, medioevo. Exacto. Medioevo mediante, si cabe. Ellas tienen como un doble repertorio donde revisitan cosas de temas conocidos, a veces modificándolos, pero en sus discos cantan, graban solo la parte más de la tradición. Y es impresionante. Y casi totalmente a capela esto. Totalmente a capela, no tiene instrumentos. Son ellas tres. Fue totalmente a capela, no me acuerdo. Son ellas tres. Lo que pasa es que por momentos... Como logran hacer esa fusión que sí, está sonando. Sí. Como un arpegio, parece. Como un órgano casi, ¿no? Por detrás. No. Vos decís, está, parece que tuvi. Pero no, a capela. Sí. En nuestra concepción bien occidental, esa sensación de andar entre lo mayor y lo menor, como si nada. Como si nada, sí. Impresionante. Como si nada. Bueno, realmente está entusiasmado con esto. Fíjate, hay esas coincidencias, un trío brasileño. Pero un a su trío, vez también con influencia de allá del norte, de las Islas Británicas, y esto por el mar Mediterráneo, Mar Negro. Mar Negro, sí. Mar Negro está ahí en esa zona de los Balcanes. Los Balcanes. Pirotecnia. Yo quiero estar en esa fiesta. Claro, quiero estar en esa fiesta. En esa fiesta. Ah, si van a cantar así, llámenme. Está, y en este caso, belleza en el canto, pero nada más que. Y belleza como de una mujer. Pero todo en la misma persona, en una sola persona. En una sola. Sí, ya los visitó en un momento y ella interpretaba un tema de una compositora también de nuestra tierra acá, al borde del Río de la Plata, en Montevideo. Uruguay. Uruguay. Es Uruguay, creo que ahí es Uruguay. Creo que está ahí. Creo que por ahí es Uruguay. Y en este caso, Lise Lange, una claro. Lise Lange que ahora cerca de fin de año acaba de cumplir años y en un momento interpretaba, por lo menos he interpretado muchísimas cosas, pero en un momento estaba interpretando en el margen sonoro un tema de otra mujer, Samantha Navarro. Sí. Un mar en el Andén fue el tema que nos visitó. Cierto. En el momento. Pero ahora vino con otros, con otros otro López, tema. Como decían, que es un tema. Y ella la otra vez contó, me contó en realidad, porque es una persona que aparte tengo el gusto de conocerla personalmente, que ha dejado de cantar, me parece que es una de esas voces características de este lugar, pero a su vez universal. Sí, sí. Y fue el primer tema que grabó Este tema. Este tema del primero que grabó. Y este es el compositor Esteban Klisich. Ah, mira. Para mí es un temazo este tema, este solo guitarra y la voz de Lise Lange. ¿Para qué más? La guitarra de Klisich y la voz de Lise Lange. Debe ser del cálculo del 80 y poco este tema, pero es hoy, 2023, el margen sonoro. Cada palabra que me diste, grabé cada gesto que me hablabas, la dulce dulzura de las sílabas, verdades tuyas sin máscaras. ¿Y quién puede entender, y quién puede entender qué fue del día? ¿Y cómo entenderás? ¿Y cómo entenderás? No te esperaba. Contaste la historia ya sabida, pero con el color de tus espadas, la defensa filosa de tus sueños, locura deslumbrada. ¿Y quién puede entender, y quién puede entender qué fue del día? ¿Y cómo entenderás, y cómo entenderás? No te esperaba. ¿Y cómo te diré, y cómo te diré que no es mi casa? No es ese lugar, el lugar que vigilan tus espadas, el lugar que vigilan tus espadas, el lugar que vigilan tus espadas. Las voces femeninas han copado la primera parte del Qué bueno, sonoro. Bienvenidas, bienvenidas compañeras. Y realmente la voz de Lise Lange siempre es impresionante, porque es una voz oscura, es una voz densa, no es la voz de la soprano, pero tiene obviamente una claridad y una dulzura en las inflexiones, en la forma de decir, ¿no? Que es extraordinario. Extraordinario también la composición de Esteban. No, que como vos decías, sí, era una escala que no es muy común. No, es un modo lidio, según claro. Ahí escucho. Pero ya que venimos de mujeres, como la gente allá del Mar Negro, que vienen de esos modos, los modos libres, de ciertas tradiciones que no lograron, por lo menos en Occidente, no lograron imperar tanto como los jonios, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la música tradicional que se echa en un cierto modo, es decir, de las 12 posibles notas eligen 7 en una cierta relación de tonos y semitonos. Hasta el punto que popularmente a veces se le enseña hasta a los niños que es un... Las notas son 7. Son 7. En verdad, no son 7. No es así. Podés aprender en ese momento, está bien que te digan así. El problema es cuando uno lo sigue repitiendo después, que no es así. Pero bueno, y que creamos además que la música es siempre de una sola tonalidad o un solo modo. De una sola tonalidad. Tenemos, ¿no? No, y en este caso, muy bienvenido esto que decías vos. Mujeres... distintas partes del mundo. Distintas sensibilidades. Metiendo una... Porque hay distintas formas de ser... distintas formas de decir, de distintas decir, formas de emocionar, distintas y a todas formas se de les, llegar. Se les nota claramente una identidad... Sí, sí. Arrolladora. Arrolladora. De esa cual, que me dice, fantástico. Y sepan, no muchachas, que para nosotros los varones no hay nada mejor que ver una mujer no así. Es que, no es que todos sean lo mismo en términos de canto. Pero lejos de ello, claro. Las voces brasileñas no tienen nada que ver con el otro juego de voces y de modulaciones que hicieron las búlgaras, y no tiene nada que ver con lo que hace Lizzy Lange. Pero en cada caso es maravilloso. Yo voy a unir a, digamos, voy a usar a la guitarra como nexo para irme al siguiente. De ¿es ese instrumento que tiene seis cuerdas? Seis cuerdas, unas clavijas ahí. Ay, es como largo el cuello, no se sabe bien. Que de hecho, uno dice la guitarra es eso. Hay 7 millones de formatos de guitarra, sí, ¿no? Sí, claro, A lo largo de la historia los ha habido. Las guitarras del blues y esas cosas al principio eran más chicas. Sí, sí. En fin, hay unas variaciones enormes. La guitarra típica española que gran invento del ser humano. Gran invento. Gran invento. Con muchas modificaciones. Digo, sin contar solo las músicas, las guitarras country con el resonador de metal. En fin, hay variaciones de todo tipo. Nicolás, le salió bárbaro esa invención al ser humano. Le salió bárbaro. Le salió fantástico. Realmente es una pegada. Este guitarrista que vamos a presentar es muy joven. Lo presentamos haciendo un freestyle con un tema de Ajá, que tocaba todas las partes de la guitarra, que incluso llegaba a dar el lujo de tocar y afinar a la vez para cambiarle el sonido. Claro, claro, un ruso que es muy joven, que se llama Alexander Misko, digamos, impresionante. Ojo, ruso que en este momento debe estar... Debe estar tocando en algún lado, ¿no? Él empezó como... empezó como un estudiante normal, a los 12 años. Por lo general se empieza antes. Él empezó a los 12 y empezó aprendiendo piano y guitarra clásica. Era un estudiante formalito, común, hasta que un día se topó con alguien que tocaba fingerstyle o freestyle y ya no pudo volver. Y ya no pudo volver. No pudo volver, y su guitarra, si uno la mira en algunos videos... Está llena de marcas, porque la raspa con las uñas, con la muñeca, con todo, toca las cuerdas. No, y recordar eso que dijiste recién, el fingerstyle es un estilo que rompe todo lo clásico que conocemos de la guitarra. Nosotros, lo utiliza de muchas maneras. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a una guitarra que o bien suenan todas las notas, o bien suenan algunas notas, y hay una sucesión, digamos, ¿no? Y por lo general se emplean algunos punteos, algunas cosas. Entonces se toca además sobre la boca de la guitarra. En el fingerstyle tocan en cualquier parte, importa dónde. Y generalmente se trata de reproducir todos los sonidos que están en una canción. Entonces, inclusive como instrumento de percusión. Como instrumento de percusión. Entonces es realmente una técnica muy diferente. Y lo que voy a presentar ahora es un tema que él hizo en el 2015, que es uno de los pocos temas que él hizo, porque él suele tocar temas de otros, pero... Composición propia. Es una composición propia que se llama Guitar Plus Pen Typing Song. Es decir, guitarra que va a tocar con una mano mientras con la otra... Va haciendo golpes de lápiz sobre una madera. Painting, le dicen. Tapping. Ah, tapping. ¿No? Tapping. Ojo, ¿qué pasa? Es posible que este sonido de lápiz, como el golpe de la muñeca, tengan algún tipo de trabajo en consola por el sonido que tiene. Ah, bueno. Pero lo que él hace es él sentado tocando con una mano mientras también hace el acorde o lo que fuera, y la otra... Así hubiera editado de 10.000 maneras. Es, no importa, es impresionante. Además, el resultado que logra, y muy bonito en términos de la habilidad que tiene que poner, el esfuerzo que tiene que poner, pero también no es algo solo de habilidad. ¿no? Está muy bueno. Me haces acordar, René Lavand, que en algún momento va a venir mago. Si dijera mago, ilusionista. Sí, argentino, sí, impresionante. Que fue un monstruo. Con un solo brazo. Con un solo brazo, está bueno. Y en un momento le dicen, yo no quiero que me digan mago, porque magia es otra cosa. Claro. Y dice, esto que está pasando acá es todo mentira. Todo mentira. La magia está en lo que sucede cuando estamos juntos. Claro. Sucediendo. Eso es magia. Eso es magia. Y el tipo acercaba la magia a la poesía. Exacto. De una manera. Sí, sí. Además tenía una forma de decir muy. Pero el tipo como diciendo, la magia está en la poesía. No la busquen en otros lados, no la busquen como diciendo. No. Y no importa si tuve que hacer mentir 20 veces. No importa. La mentira no es el problema. No, en el arte no. No, para nada. Al contrario, es el juego. Bueno, así que vamos a escuchar a Alexander Mirko en este tema que es Guitar Plus Pen Taping Song. Bueno, nos quedamos medio sonriendo por un lado de la alegría que te da también, lo que te genera esta cuestión casi del adolescente en su cuarto al lado de la mesa de luz. Exacto. Este video tocando, hay que compartirlo. Sí, él tranquilito con su guitarra y tocando. No, y además eso, ¿no? Nos reíamos también porque entre los prejuicios que abundan de la frialdad rusa, que alguien le avise, porque él no se enteró todavía. No se enteró. Y hace cosas maravillosas por no haberse enterado. No, y claro. Con una idea musical, aparte que está muy linda, en cuanto a lo que hace, es como una especie de loop que va haciendo la guitarra. Guitarra y percusión, de una manera presentada, de una manera excelente. Con otro lenguaje, apropiándose y muy bien de un lenguaje que es el lenguaje de redes y de esa imagen. Porque el video no pretende ser un clip ni nada. No pretende ser un clip ni nada. Es él tocando. En el cuarto del celular, casi. Exacto, es él tocando y da para que uno vea la guitarra a él y la mesa donde golpea. Sí. Punto. Nada más, no importa, no hay más nada. Está quieto ahí en el cuarto, no es un videoclip. Digamos. Una lección de música. Sí, totalmente. Sin duda. Una lección de música. No, mirá, acá me falta una percusión y no la puedo poner. Dale, vení, mirá. Acá no se puede hacer nada porque no tenemos medios. Vení que te mostramos esto. Ya ahí está, va. Mirá este pibe. Qué impresionante. Impresionante. Bueno, y que me ¿qué encanta sigue? El viaje sigue? Que estamos realizando ahora, comenzando el año, y el viaje. Él no era ruso, pero fue de esos mexicanos que dijo, bueno, yo me voy a laburar a Estados Unidos. Creo que vos lo conocés muy bien. Traído, sí. Lo trajiste en un momento. Sí. No podía ser de otra manera. Él se llama Rodríguez. Sí. Se llama Rodríguez. Sí, él en verdad era hijo de mexicanos que habían emigrado a Detroit. A Detroit. Y él es oriundo de Estados Unidos, en verdad, porque él nació en Detroit. Claro, él nació, exactamente. O se fue muy pequeño, pero básicamente creo que de niño, y con una cultura latina, pero básicamente de esos latinos que están en Estados Unidos. De trabajadores, que trabajador, están ocupados en salir adelante. Y eso funcionó mientras Detroit era una ciudad automotriz pujante. Pujante. Una vez que las formas de industrialización variaron, que se descentralizaron algunos procedimientos y que también hubo competencias a la producción norteamericana, eso cayó en desgracia. Pero Sixto Rodríguez, que es el nombre Sixto Rodríguez. De Sixto Rodríguez, creyó, como este ruso, en la música de la Mesa de Luz. Sí, sí, sí. En la música de la Mesa de Luz y en ese ser devoto de esa de su Mesa de Luz. Igual lo de alguna manera interesante, pero también trágico, es que a él lo escucharon en un boliche, lo contratan por dos discos, hacen los dos discos, no vende lo esperado, y él decide dejar la música. Y él dice, está, goodbye, my love. Ya está. Terminamos acá, voy a trabajar, tengo que criar a mi hija, voy a hacer eso. Hasta que empiezan a aparecer, muchos años después, unos carteles en la calle que dice, ¿usted conoce a este hombre? Y mostraban la foto. Wanted. Y entonces la hija es la que llama y dice, ¿usted por qué quiere hablar con él? Porque le parecía medio sospechoso, digamos. Claro, claro, claro. Y ahí dice, no, mira, pasa esto, yo soy, hago videos, hago documentales, y este señor es famoso en África, en Sudáfrica. ¿En Sudáfrica? Ah, la ¿cómo en Sudáfrica? ¿De qué me estás hablando? Mi padre no toca hace 10.000 años. Lo que pasa es que algunos discos llegaron allá. Era el padre. Claro, era el padre de ella, claro, los discos llegaron allá y decía cosas que de alguna manera ellos... ahí, en el apartheid, no podían decir. Decía, y de una forma muy particular y muy bonita en la música. Entonces, bueno, se dio esto de que fue no fue profeta en su tierra, fue profeta en tierras muy lejanas, inesperadas, a las que él nunca pretendió llegar. Es increíble. Digamos, su idea no era conquistar África. No. Su idea era el mercado norteamericano y bueno, sí, ver qué es pasa más, ahí. Nunca envió nada a África. Nada, nunca pensó en África en ningún momento. Estaba pensando en salir adelante con la música allí, primero en Detroit, después en todo caso en Estados Unidos, y con eso ya está. Y con eso estamos listos. Bueno, las cosas fueron de manera diferente. Ya estuvo en el margen. Ya estuvo. Sixto Rodríguez, lo habías traído vos. Sí, sí, sí. Y hoy nos visita nuevamente, a través de lo que escuchamos la otra vez, era un tema más en el folk rock, lucero, así. Ahora más vamos a escuchar una canción, para mí es precioso, todo lo que hace. Todo lo que hace es precioso. Está bárbaro. Y digo, eso es, no tiene por qué ser lo importante acá, sino que es un poco esa historia tan particular que tiene. Él se hace llamar Rodríguez. Y está perfecto, porque es de la familia. No, pero saludando a Sixto Rodríguez, a esa especie de también de magia que tiene su camino, que es tan sinuoso y tan afortunado en algún sentido, y desafortunado a la vez. Desafortunado y afortunado, ¿no? Esa doble sí, cosa a la condición, vez. Condición, es una doble condición. Bueno, vamos a escuchar entonces de Sixto Rodríguez, I think of you, o sea, estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. O pienso en ti. Pienso en ti. Just a song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile your easy laughter, of your kiss, those moments after, I think of you, and think of you, and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you. Think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be, and in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart, and think of you, and I think of you, and think of you. Of you, and I do. Tema que yo creo que Joan Baez podría haber cantado con él perfectamente, claro. Sí, sí. Que tiene un aire, un estilo que es de esa época, que sí, es de los 70, que tiene esa cosa naif, si se quiere, de la música, sí. Pero muy bonita en términos de composición, y de esas cosas que uno dice, ¿por qué el abuelo no habrá sido más famoso, no? Porque sí. Tenía todo, cuando uno mira hoy uno dice... ¿Cuál es? Y no se dio. No se dio y no se dio. Bueno, pero en términos de un poco el destino de cada uno, él fue a dar a un lugar capaz que mucho más interesante. A un lugar inesperado. Inesperado. Y muy interesante. Y se convirtió, sin saberlo, en un referente inesperado, con un valor muy fuerte para gente que nunca lo conoció personalmente. Sí, sí, nunca sí. Lo vio cantar. No. Y sin embargo, a pesar de eso, era una figura muy querida, ¿no? Entonces hay gente que lo quiere sin que él sepa nada, en lugares muy lejanos, sí, sí. Y a los que después sí iba a ir a conocer. Ahora volvíamos a repasar ese mapa. Sudáfrica, ni que hablar, donde llegó a ser disco de platino. Era una cosa locura. De eso que uno no Rhodesia, él no podía Nueva Zelanda, entender, claro. Australia. Sí, sí. No, tremendo, o sea, lugares. Pero está, apareció como, sí, sí. Como es el diente de león que va a la semilla y no se sabe y dónde va. No se sabe dónde va, ¿no? Y además, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene. Unos músicos, o Australia, sin contar a Nick Cave, por ejemplo. No, pero decir, y tienen una tradición. Tienen unas tradiciones de música que me han pasado músicas de ahí. Vos decís, upa, pero esto vienen trabajando hace. Y sí, tienen. Te pasan una selección de 10, 15 de ahora. Y es impresionante lo que hacen. ¿No? Alguno te puede parecer más comercial, menos comercial, lo que vos quieras. Bueno, está. Pero eso implica una gran cantidad de gente trabajando, ¿no? Y haciendo esa música. Yo, la verdad, sí, sí, impresionante. Sí, sí. Bueno, ahí estaba Sisto Rodríguez, que nos revisitó en este en este comienzo de año con este programa. ¿Y el viaje se continúa hoy? Continúa. Yo me voy a ir un poco a Grecia, un poco a Italia. Ellos son italianos. Estuvieron en el programa 75 en octubre, octubre 26. Un grupo que se dedica especialmente a investigar músicas, originalmente empezó con músicas de la tradición siciliana, pero claro, hablar de la tradición siciliana es hablar del Mediterráneo, así que es hablar de España y es hablar de Grecia. Entonces, claro, y ahí es también mezclar lo árabe. Y bueno, el mundo se hizo bastante más grande. Por acá tuvo gente. Claro, y la confluencia, pero siempre buscando aquellos temas, aquellas cosas que tienen que ver con la memoria y que no son lo que habitualmente nos venden como la música mediterránea, la música de tal lado, la música de tal otra. Así que hay un papel de investigación muy fuerte. De hecho, ellos forman parte o están en contacto con diversas asociaciones culturales a lo largo de todo el Mediterráneo. Y nosotros lo trajimos con un par de temas, una mezcla llamada Muria Muri y Pasacalles de Zaragoza. Ah, se acuerda. Pero, sí. Acá los voy a traer con un tema griego que va a cantar un griego al que integraron para este tema. Panagiotis Tundas se llama el cantante. Y me interesó porque es una gente que hace una música muy, muy de rescate de tradiciones, aunque aggiornada en muchos casos. Y algunas de los videos en YouTube tienen 180, 200, 156 visualizaciones, ¿no? Este tema tiene 415 visualizaciones en 8 años. Y a veces somos de mirar los grandes números, de decir, ¡guau! Wow, tiene 8 millones. No, claro, claro. Y hay alguien claro, que tiene 415 claro, y hace una música impresionante. No, eso no lo dudes. Absolutamente impresionante. No lo dudes que es así. Entonces, lo que vamos a escuchar acá es uno de esos temas que pocos conocen, sí, porque en la Caira tiene unos discos que tampoco son de grandes ventas, porque sí hacen recitales, pero tampoco han cubierto el mundo, porque tiene solo 415 visualizaciones, y creo que como 3 son mías, así que, sí, sí, ¿no? Y vamos a escuchar a Ana Caira tocando el tema Dimítrula. Και με σένα ναι, μερακλού μου να γλεντήσω. Έλα πάμε στην Αθήνα, παιχνιδιάρα μου. Που έχει και έφυγε ρετσίνα, σκαταλιάρα μου. Θα σου πάρω ένα τέρνα. Κάνε κέφι και κέρνα. Τα λαζάκια σου άστα με τη γάμπα σου σπάστα. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Βερνιάρι μου, φέρε μας το κοκκινελί η αγάπη μου. Τον καρσίλα μα χορεύει, κούνησε μου το λιγάκι το κορμάκι σου. Τύπησε μου, τίκι τίκι τάκτο τα κουνάκι σου. Δημητρούλα μου γεια σου, Δημητρούλα μου γεια σου. Πάρτα όλα δικά σου, πάρτα όλα δικά σου. Λαζάκια σου άστα με τη γάμπα σου σπάστα. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Sicilia. Sicilia. Sicilia, ellos digo, son sicilianos, sí. Esta música es griega, pero con toda esa impronta de esos instrumentos, como la cítara, como un montón incluso de tamborcitos que son muy particulares. No. Porque no, tienen no, un sonido particular, tienen formas de construcción diferentes, de diferentes tamaños. Y en fin, esa vuelta por el Mediterráneo los ha llevado a descubrir algunas de estas joyitas y a tratar de difundirlas, así que me pareció... Pasando, te das cuenta, pasando, con todo gusto, que pase por acá, por el margen, y músicas que traen una tradición de muchos, muchos siglos, por no decir milenios, en el caso del Mediterráneo, ni que hablar, que es así, aggiornado, porque eso es una cosa totalmente grabada en un estudio contemporáneo, pero con esa tradición, ¿no? Que está pegoteada, como vos decís muy comúnmente, entre ese sur de Italia, Grecia, y el oriente cercano, y sobre todo el oriente de todo lo que es la música de Asia Menor, además, es tal cual. Me parece que por suerte uno puede acudir a esta música para mostrarlo, para evidenciarlo, pero me parece que uno de los elementos que uno tiene que tener en cuenta es que la idea de una cultura pura es una soberana idiotez. No existe, claro. no se puede construir de esa manera y no se construyen de esa manera. Es la misma idea culturas. De la raza pura, que ya sabemos. La idea de que una cultura debe ser pura a sus tradiciones olvida que ha fijado un punto de referencia como inamovible, claro. Pero que esas mismas referencias hacen que no sea pura. Porque, por ejemplo, buena parte de nuestras tradiciones musicales, si uno las quiere remitir al folclore, no vienen de Uruguay, vienen de otros lados. Pero claro, entonces, claro. ¿Es posible hacer eso o no? Y de hecho, una de las cosas que parece más vital en las culturas es que no haya pureza, que al contrario, confluyan, se estén siempre revitalizando de esos otros elementos que de alguna manera la contradicen, le aportan, la mueven a explorar más en sí misma. Bueno, me parece que de alguna manera también el margen quiere mostrar eso, lo mejor es no tener mucha pureza a la hora de escuchar música, sino aprender a disfrutar de todos los sabores posibles. Sí. Sin duda, y por eso a veces hacemos esa metáfora de la Enterprise, claro. Que es muy simple, pero que es aquello de la Enterprise que anda por el espacio exterior, y ahí sí que... ni hablemos de todas las teorías que hay también, de que nosotros mismos dentro de todo esto que es el universo, somos una especie de cuestión que semilla que viene de lugares lado, de otro lado que ni preguntemos mucho. Bueno, y ahora nos vamos hablando de semilla, acá una semilla muy, muy sencilla, en cierto modo, pero está muy simple, pero muy contemporánea de estos días, así, una banda que después, bueno, se dividió y siguió distintos caminos, en este momento, uruguaya, ¿no? Una banda uruguaya, pero que tiene su cuestión. Yo a veces veo entre medio camino de ese muchacho o muchacha solista que anda con una guitarra de repente haciendo una canción y la banda ya más con los potente. Vientos y potente y tal, andando por todo esos matices, muy valorado y a su vez llevado a cabo por bandas contemporáneas. Si hablamos de Uruguay, digo, La Vela Puerca, por ejemplo, y otras que andan por esos caminos. En este caso, es esta banda que tiene un camino muy personal en ese momento, junto al compositor Diego Rosberg, que era uno de sus compositores fundamentales. Después la banda se separa, eso ya no es tema de este programa. Pero sí, este tema que nos vuelve a visitar, ellos vinieron un momento con un tema que tenía que ver con algo con el tema del tiempo. Uh-huh. Acá es un tema más introspectivo, pero en un lenguaje muy simple, muy sencillo,

una música que va creciendo a poco, ¿no? Desde una cosa muy mínima de la voz y una guitarrita que parece así como tranquilo, van añadiendo de a poco hasta llegar a ese estado final, digamos, donde todos los instrumentos marcan esa fuerza que tiene el tema. Y nada, un placer siempre. Sí, tener... si uno fuera, o sea, lo mirara totalmente de afuera, diría, bueno, una revolución en el sentido de qué habla el autor. Una revolución es un poco así, empieza desde uno. Sí, aparte se llama Mi Revolución. Mi Revolución, y se va sumando. Se va sumando y es desde adentro. Sí. Es muy sencillo lo que dice en su letra y contundente. Y otra vez, está una cuestión técnica, aparece ese ritmo de tres del un balsecito que nos retrotrae a músicas que nosotros tenemos en nuestro bagaje del tiempo súper metido a... Sí, sí, porque están muy vinculadas a cosas afectivas, digamos. Afectivas, ¿no? Y en el sentido métrico, el ritmo de tres siempre es giratorio, es el ritmo de la calcita, los circos, es el ritmo de también muy asociado a veces con la locura, en el sentido de algo que gira y vuelve al mismo lugar. Quiere ir a otro lugar y va al mismo. Claro. Eso está mucho para decir y muy simple. Muy simple, pero muy contundente, muy efectivo en su mensaje, en su producción, ¿no? Sonora, en el impacto que tiene. Yo voy a hacer un 2x1 ahora. ¿Dos por uno? ¿Estamos con la matemática? Venimos de tres, porque... 2x1, empezamos con tríos, vamos con... Vamos, porque este es un grupo que tuvimos no hace mucho, en el programa 78, el 16 de noviembre. Un grupo que tiene varios gaiteros, percusionistas, alguien que toca un bajo eléctrico, una suerte de violín vertical de la zona, pero también enorme, y incluían al ingeniero de sonido en el grupo. ¿No? Al ingeniero de sonido de ellos. De ellos, que se llama, el grupo se llama Auli. Pará, es el grupo aquel de Lituania, de Letonia. Letonia. De Letonia. De Letonia, donde son las tautumeitas. Pará, en un parque, aparte. Muy, todos llevaban hojas en la cabeza. No, totalmente, sí. Una cosa, muy... Hace relativamente poco. Hace poco. Sí, sí. Y en este van con las tautumeitas, no podía evitarlo. Con aquel grupo de mujeres que tienen unas voces espectaculares, que hacían una percusión también. Excelente. Además de músicas, son musicólogas, entonces se dedican un poco a este rescate de la tradición. Auli generalmente trabaja con otros grupos porque Auli es solo instrumental, entonces trabajan con otros que son los que, además de músicos, también ponen la voz. Todo en un trabajo colectivo. Ellos han trabajado con gente del Nepal, con gente de Irlanda, es decir, tienen no tienen tampoco una cosa muy de no, solo las tradiciones de por acá. En este caso, como son tautumeitas, sí se trata de una música más tradicional letona. Terminan siendo un grupo de casi 15, 17 personas entre los dos grupos. Todos tocan algún instrumento. Bien interesante lo que van a hacer y vamos a escuchar a Auli y Tautumeitas en un tema que se llama Manas Lopu Laidara. Mana buta da došu vajna dzin, apsolijesi mana buta da došu vajna dzin. Zarina mi tau tu dalu i zemaciju pasavami pratinja. Con ese final está todo dicho. Porque con ese final, sin entender nuestra o sea, esa lengua, qué es lo que están diciendo, podés percibirlo igual. Sí, no importa. No importa. Lo que importa es la música, el lenguaje de la música, lo que importa es lo que transmiten con esas voces, con esa percusión permanente que percusión ponen, permanente, con esas cuerdas que hay por atrás. Donde hay un juego constante de maneras de decir de los instrumentos, no es que repiten siempre lo mismo, entonces es realmente muy, muy bonito y regocijante ver todo ese talento y esa sensibilidad con la que pueden transmitir ese tipo de música, ¿no? Realmente, aparte uno entiende también, porque ahora cuando has escuchado, yo digo, las escuchadas y mirá qué acto fallido. Claro. Porque en un momento habíamos escuchado en otros programas en el año a un grupo femenino de Galicia, era. Sí. ¿Te acordás? Las Tautumeitas. Las Tanchugueiras. Digo, que también unía. Sí, puente, tradición y cosa moderna. Estamos hablando, son distintas zonas de Europa, pero con esas voces casi rayando en cuanto a trasladarse en el tiempo y traspasar el paso del tiempo. Capaz que esto mismo estaba sonando así hace 10 siglos. Sí, sí, vaya uno a saber. En todo caso, puede ser que tenga alguna novedad en términos de algún instrumento, pero la fuerza, la energía, sí, la energía, la gana, la alegría que transmite, en un sentido, no de alegría, de fiesta, de diversión, no, es como el gozo de... Sí. En aquel, música, ¿no? En aquel video veíamos que era muy en comunión, sí, con la naturaleza. Claro. Con la vida, en un sentido no tan de repente como a veces, eso corre por mi cuenta, ¿no? Con una especie de gozo que es de cuarta categoría, que hoy, claro, a veces uno, exacto, le intenta vender en un sentido de, mirá, haces esto y ya te vas a sentir no, bien, como no, si fuera una droga, y, ¿no? Y sobre todo tiene seguramente una cosa muy comunitaria, en el claro, sentido de que claro, son canciones que se cantan en grupo, que se tocan en grupo, no es la canción más individual, que proviene como de otra beta, ¿no? La música tradicional tiene más una beta, más de compartir la música y de grupos haciendo cosas. Y esa pero reunión... Digo, después en lo musical abre la cancha a un punto de decir, hay cosas que sí, que tienen que ver más con los festivos, y otras cosas tan con lo interiorizante. Sí, sí. Y todo unido es lo que genera tiene más que belleza. Ver con la alegría, sí, no con sí, sí, la sí, cosa más o con el gozo, pero quizás más interno, sí, ¿no? Con esa sí, cosa sí, de fiesta exteriorizada, de uy, qué bien que estábamos y no sé qué. Pero se nota esa fuerza. Y bueno, y en este canto colectivo nos vamos muy bien acompañados. Sí, creo que sí. O nos vamos, digo, rumbo a un año. Sí, primero vamos a hacer otro programa más de estos. Pero nos vamos rumbo a un vuelo. Un año de sorpresas, de muchas sorpresas, de mucha música de lugares diversos y de mucha música inesperada. Así que vamos a estar siempre ahí en ese juego entre la memoria y el asombro, ese deambular que de alguna forma orienta a esta Enterprise, a esta máquina del tiempo. De eso, de buscar cosas que cuando a veces escribo al exterior y les explico qué es el margen sonoro, les siempre pongo algo como, mira, a nosotros nos gusta pasar música que no está de moda o que nunca pudo estarlo porque no se conoce acá. Claro, claro. ¿No? Entonces, sí, sí. Y me parece que eso es algo del juego que nos interesa, ¿no? Y más teniendo en cuenta que lo que está de moda es ínfimo con respecto a lo que... A lo que hay. A lo que hay infinito. Esto es un iceberg, nos estamos perdiendo mucha parte. Y nosotros en general, el 99% de la humanidad no está de moda. Exactamente. Cuando uno descubre algunas de esas cosas, como esas como algunos de los grupos paraguayos que tuvimos el año pasado. Qué bueno eso. De las qué cosas bueno, de bueno. Otras tierras que uno dice, mirá lo que había ahí y yo me lo perdí, hasta el rock de los mongoles. Y, digo, yo me está, y en otra cuerda también vamos a estar en el próximo programa grabándolo en Casa Nueva. Es Casa Nueva, totalmente. Así que vamos a estar con viejas cosas nuevas. Exactamente, así digo, que nada, bueno, como siempre, los esperamos en flojistoproducciones@gmail.com, los esperamos en el Facebook, ahí también se pueden conectar con nosotros. Pero sobre todo tienen la posibilidad no solo de ver los links y de ver los distintos tipos de músicos que hemos o de músicas que hemos traído, sino también los videos que vamos dejando poco a poco. Sí, sí. Y algunos de los que hablamos hoy seguramente van a ser dejados en el correr de las semanas para que puedan también disfrutar no solo de lo sonoro, sino también de lo visual en algunos casos, ¿no? Y bueno, y celebrando desde aquí el comienzo del año, también, simplemente recordar que el número también, uno le, en un año y poco más, estuvimos 85 encuentros. Solo en el año 2022, no saqué la lista desde el comienzo, pero solo en el 2022 tuvimos más de 300 temas diferentes. Creo que debemos andar por los 400 y pico seguramente, así que cuando 400 y pico de viajes, así que cuando seguramente sí. Cumplamos el segundo año vamos a tener una cifra interesante y una cantidad, porque me ponía a ver los nombres hay una diversidad enorme de tierras, de lugares, de géneros, de sensibilidades, en fin, hay. Y creo que eso es muy bonito. No nos fue tan mal cuando caímos en este mundo. No, para nada. Uno porque tuvo la suerte de uno tiene que decir, eso. ¿A qué lugar te podés ir a Marte que es todo rojo y casi no hay nadie? O no sabemos, pero creo que casi no hay nadie. O podés ir a un planeta azul donde la cosa es bastante compleja. Bastante compleja, pero... Me gusta. Te podemos dar algo de música. Bueno, dale. Y valió la pena. Cuando la música... Trae mucha cosa más, ¿no? Trae mucha agua. Mucho. Simplemente celebrando eso, siempre aprendiendo del margen. Y bueno, larga vida. Larga vida para todos, larga vida la música y buena música para todos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.